Miércoles 1 de agosto, 14:35. Jorge Luis Borges, usted cumple en el mes de agosto 80 años. Bueno, desgraciadamente, no me recuerde un hecho tan triste. Pero es entonces útil que recorramos un poco, aunque ligeramente, esos 80 años. Sería necesario una especie de Funes, el memorioso, Cierto, monumental, sí. para Bueno. recorrer los 80 años. Tardaríamos 80 años. Es cierto, pero felizmente estoy defendido, por el olvido, que es uno de los atributos de la vejez, por lo demás. Y además conviene eso. Yo recuerdo una frase de Blake que dice, ¿cómo es? El tiempo es un don de la eternidad. Es decir, nos permiten sentir y vivir sucesivamente. Porque si nos mostraran la eternidad, es decir, todo a un tiempo, nos matarían, nos abrumados. Sería como un vértigo. Sería como un vértigo. Y en cambio, eso creo que Schopenhauer dijo algo parecido también, que es una suerte que tengamos el sueño, la vigilia, el sueño, la vigilia, el sueño, sucesivamente, desde el día de nuestro nacimiento al día de nuestra muerte, porque si no, no podríamos tolerarlo. Es la misma idea, bueno, él expresa largamente y la razona, en cambio Blake tiene una sola línea, dice, Time is the mercy of eternity. Sí, como la merced, el don de la eternidad, pero es la misma idea. Y en Salvo, algún que Blake la expresa sentenciosamente y Schopenhauer la expresa, bueno, razonablemente o discursivamente, pero la idea es esa. Sí. es lo mismo que en alguna literatura se ha representado el horror en el hecho de que el personaje no puede dormir, o no puede cerrar los ojos, o no puede morir. Sí, creo que los otros días dijimos que la vejez es una forma del insomnio, o la longevidad sería mejor. La longevidad es la forma más terrible del insomnio. Recuerda Y el yo estoy jugador. padeciendo la longevidad en este momento. Me siento muy culpable. Yo pienso que yo hubiera debido morirme hace 15 años, o quizá no haber nacido también. Y ahora estoy, bueno, el tiempo está abusando de mí, usted. Maltratándome, Recuerda molestándome. el judío errante. Bueno, claro, ahí la misma idea. Desde luego, ahí la inmortalidad está presentada como terrible. O la longevidad. Como un castigo. Como un castigo, sí. El judío errante. Que en alemán no se llama el judío errante. Se llama Der ewige Jude, el judío eterno, que es más lindo. Der ewige Jude se dice en alemán. En cambio, en inglés, The Wandering Jew, el judío errante, y en castellano también el judío errante. En todos los demás idiomas. Mire, Borges, El judío eterno, sí, Der ewige Jude. en el principio, en la presentación de sus obras completas, usted ha escrito esto: Bueno, a sí. Leonor Acevedo de Borges. Ah, sí. Quiero Y dejar esto. felizmente ella leyó eso. Ella lo leyó. Y creo que fue lo último que leyó. Después ella tenía este farragoso volumen. Lo tenía al lado de ella en la cama. Y de vez en cuando yo noté que lo acariciaba. Claro, ella ya no podía leer, pero pensaba, bueno, esta es la obra de mi hijo. En todo caso es voluminosa. Tiene el mérito de la cantidad, ya que no de la calidad. Pero, en fin, ella llegó a ver la primera edición de mis obras completas en papel biblia, sí. Después ya ha llegado a 8 o 9 ediciones, pero más abultadas todavía, hubieran sido mejor para ella. Sí. A ver. Quiero dejar escrita una confesión que a un tiempo será íntima y general, ya que las cosas que le ocurren a un hombre les ocurren a todos. Bueno, ahora espero con mucha curiosidad porque yo no recuerdo esta dedicatoria, pero creo que me salió bien, ¿eh? Estoy hablando de algo ya remoto y perdido, Sí. los días de mi santo, los más antiguos. Pero porque antes no se decía mi cumpleaños, se decía el día del santo, aunque no fuera estrictamente el día del santo, sí. Yo recibía los regalos y yo pensaba que no era más que un chico y que no había hecho nada, absolutamente nada, para merecerlos. Yo he hablado con otras personas que me han dicho que les ha pasado lo mismo, que cuando eran chicos les daban vergüenza los regalos. En cambio otros me dicen que no, que lo sentían como un tributo merecido. Pero yo pensé, ¿pero qué he hecho yo para que me den regalos? Sí. Por supuesto, nunca lo dije. La niñez es tímida. Sí. Desde entonces me has dado tantas cosas y son tantos los años y los recuerdos. Padre, Nora, los abuelos. Nora, mi hermana, sí. Tu memoria y en ella la memoria de los mayores. Claro, porque ella me hablaba de lo que la madre le había contado. Ella me hablaba del tiempo de Rosas, por ejemplo, como si ella hubiera sido contemporánea. De la mazorca. Sí. Claro, y era la memoria, claro, era de memoria, su memoria, sí, claro. La memoria de su memoria, sí. Pero yo recibía todo eso, digamos, y que un tiempo, ¿no? Y luego en la memoria de ella había muchas cosas. Claro, por ejemplo, esto que viene ahora. No, por ejemplo esto, que se voy a contar ahora. Son dos circunstancias de Buenos Aires, la topografía de Buenos Aires, que nadie recuerda ahora. Creo que el doctor Bioy las recordaba de modo vago. Era el tercero del norte, un arroyo que corría con veredas altas a los lados, yo no sé si por la calle Córdoba o por la calle Viamonte, y había un puente en la esquina de Florida. Y el tercero del sur, que yo no sé si corría por la calle México o por Independencia, también con un puente para cruzar. Ahora esos terceros eran arroyos que formaban las lluvias. Pero ahora creo que han sido enteramente olvidados, ¿no? Hasta nadie recuerda aquel arroyo que corría por Viamonte o que el otro por Chile. El tercero norte y el tercero sur. Y yo lo recordaba muy bien. Sigue los patios, claro. Los esclavos. Bueno, los esclavos realmente... Se averiguó después que solo teníamos 6 y que la gente rica tenía 30. Pero con todo, tener 6 esclavos no está mal, ¿no? Sobre todo ahora que no sé, bueno, que no hay esclavos en ninguna clase. Y no hay sirvientes casi tampoco. Sí. El aguatero. El aguatero, sí. Me hablaba mi madre del carrito, el aguatero, que era un barril con dos ruedas. Y se compraban canecas de agua. La caneca creo que era medio barril. Y además estaba el agua de lluvia recogida por el aljibe. Y no había cortes de agua, desde luego. Y sigue la memoria de su madre. La carga de los húsares del Perú y el oprobio de Rosas. Claro, los húsares del Perú, me refiero a la batalla de Junín, que fue decidida por una carga de húsares peruanos y colombianos comandados por mí. Bisabuelo Suárez, que tenía 26 años y que era sobrino de Rosas. Y el oprobio de Rosas, pues ya sabemos todo qué significa eso. Y además ella siempre se sentía así. Yo recuerdo que le habían hecho no sé qué operación. Y yo estaba esperando y la trajeron una camilla. Entonces yo me incliné sobre ella. Y ella para indicarme que ahí estaba ella, que ella conservaba su integridad, que ella era Leonora Acevedo Suárez, me dijo con un hilito de voz, salvaje unitaria. Qué lindo, ¿no? Hermoso. Digo, ella recordó en ese momento que ya no tenía sentido hablar de unitarios o federales, pero ella seguía siendo fiel, ella seguía siendo una salvaje unitaria en ese momento que había estado a punto de morir. Quería decir, bueno, aquí estoy yo, con mis convicciones. Y cuando se encontraron con Capdevila, Capdevila le saludaba también con eso. Le decía, salvaje unitario, señora. Yo también, le decía a mi madre. Sigue hablándole a su madre. Tu prisión valerosa. Sí. Cuando tantos hombres callábamos. Es cierto. Yo sentí envidia de mi hermana y de mi madre y de mi sobrino que padecieron prisión y yo no. A mí me echaron simplemente de un pequeño cargo que yo tenía en una modesta biblioteca del barrio de Almagro y ganaba 240 pesos. No, tampoco era muy codiciable. Sigo. Aquello. Las mañanas del Paso del Molino, de Ginebra y de Austin. Claro, el Paso del Molino es un barrio al norte, es un barrio de Montevideo. Y en el Paso del Molino yo vi algo que yo no había visto nunca, porque yo venía de la ciudad de Buenos Aires. Yo vi gauchos, que eran troperos que llegaban al Paso del Molino. Y yo nunca había visto gauchos antes, salvo en láminas, o en fin, a través de Escazú y de Hernández. Pero ahí cuando yo vi gauchos de veras, me emocionó mucho. Y los vi en el Paso del Molino, porque un tío mío, Francisco Edo, tenía una quinta allí. Sí, y bueno, Austin, bueno, nosotros descubrimos América por la ciudad de Austin, que es la capital de este Texas y que es una pequeña ciudad universitaria, y que es lindísima, realmente. Y que es Texas, es decir, es el sur y es el, bueno, es el sudeste, es el southwest, no tiene nada que ver con las ciudades, bueno, industriales, por ejemplo, Claro. porque no hay industrias en Austin. Y sigue diciéndole las compartidas claridades y sombras, tu Bueno, fresca ancianidad, tu amor a Dickens y a esa de Queiroz, sí. madre vos misma. Sí, bueno, esa de Queiroz, mi padre le trajo a mi madre una traducción de La ilustre casa de los Ramírez. Y ella no sabía que fuera un autor insigne. Pero yo leí esa novela y le dijo a mi padre, pero esta novela es tan buena como cualquier otra novela, tiene que ser un gran escritor. Pero ella no sabía que lo fuera. Es decir, ella descubrió que era un gran escritor directamente, leyendo esa de Queiroz. Y en cuanto a Dickens, bueno, ella lo sabía casi de memoria, y me dijo que había una gran ventaja en Dickens, es que ella tomaba un libro al azar, lo abría al azar, ya conocía los personajes y seguía leyendo con deleite. Luego leía una hora así y luego se dormía. Porque todas las noches leía en cama una página de cualquier libro de Dickens. Los tenía todos con letras grandes. Usted en ese párrafo en el que enumera las tantas cosas que ella le ha dado, Bueno, es ese que párrafo es. termina diciendo madre vos misma, como un don de ella hacia usted, Borges. Si yo pensaba en eso, creo que la palabra vos es la palabra natural, pero yo he dicho tú ser un poco afectado en Buenos Aires, ¿no? Aunque Capdevila hablaba del asqueroso voseo, yo no lo siento así. Yo digo naturalmente vos, o digo usted, pero el tú me resulta un poco forzado. Salvo cuando hablo con mis primos orientales, donde se usa, en Montevideo se usa el tú, con las formas verbales del vos. Claro. Tomá tú, por ejemplo. Sí. Pero yo con ellos uso el tú porque resulta natural. Pero con un amigo porteño yo nunca usaría el tú. Y termina esta presentación de las obras completas suyas diciendo, aquí estamos hablando los dos y todo el resto es literatura, como escribió con excelente literatura Verlaine. Claro, sí. Que vas a tan amante de l'État, y tú le resta literatura. Claro. Y también, además, ese recuerdo de Verlaine era algo que nos unía también, porque ella le gustaba mucho Verlaine y sabía esos versos de memoria. Claro, quizá hubiera sido mejor poner y todo lo demás a literatura, pero como él le había puesto, y tú le resta literatura. No, usted lo cita en francés, ¿eh? Ah, bueno, está Tu bien. le restes literatura. Sí, tiene que ser, porque si no sería todo lo demás. Pero si pongo todo lo demás, ya el lector recuerda enseguida que Verlaine había dicho tú le restes, ¿no? Claro. ¿No? Queda mejor traducir tú le restes. Claro, como la famosa traducción del ser o no ser, esa es la cuestión. La gente No, traduce cuestión. cuestión, no, no sé. Sí, porque el problema parece demasiado técnico, ¿no? Claro, o pregunta, o interrogante, o duda. Claro que ahí hay un acierto, desde luego, que no se nota. Porque yo supongo que si otro, no Shakespeare, hubiera escrito ese monólogo, hubiera puesto vivir o no vivir, con lo cual perdería mucha fuerza. Claro. Que es mucho más lindo y además es metafísico, es terrible. To be or not to be. Ya que hablamos de ese verso, justamente famoso, quiero darle una noticia que no sé si puede ser fausta o infausta. Yo hablé con germanistas de la Universidad de Edimburgo y me dijeron que Shakespeare no pronunciaba así los versos, que Shakespeare increíblemente decía to be or not to be. con vocales abiertas, casi como un argentino tratando de manejar en inglés. ¿Era la forma de la época? Sí, ahora lo raro es que habiendo cambiado todos los sonidos, sin embargo, se conserve una música, bueno, que sin duda es otra, pero que es linda. Quiere decir que si Shakespeare oyera a un gran actor shakespeariano de nuestro tiempo, le parecería ridículo. Porque si él decía, to be, creo que decía not además, to be or not, to be, y es decir, to be or not to be, pensaría que es una especie de cocoliche, ¿no? Es una jerga ridícula. Y sin embargo, es el idioma inglés actual. Y sigue siendo musicalmente bello. Sí, pero sin duda con otra música, que no será exactamente la de Shakespeare. Y que posiblemente él no lo hubiera reconocido. Yo no sé si nos entendería. ¿Qué está diciendo este hombre? Preguntaría Shakespeare. Pero yo creo que sí. Claro, porque el inglés, hasta el siglo XVII, fue un idioma de vocales. Y ahora las vocales abiertas han desaparecido. Es un idioma de consonantes. Y a un inglés le cuesta mucho pronunciar una vocal abierta. Porque tiene que ser O. La O tiene que ser O, es decir, O. Borges, para terminar esta parte de nuestra conversación, usted... Caramba, ¿qué dejó? Que vamos a terminar. No. Proseguirla. Esta presentación de sus obras que nos ocupa en este momento, nada bueno, más. Usted pensando... dejó de lado Ginebra, dijo Paso del Molino, Montevideo y Austin. Pero usted le agradece a su madre las mañanas del Paso del Molino de Ginebra y de cierto, Austin. Sí. ¿Por qué marginó Ginebra? Bueno, háblenos de Ginebra. Bueno, yo quiero mucho a Ginebra. Yo no he negado a Ginebra. Yo me siento ciudadano de Ginebra. Ginebra es una de mis patrias. Quizá después, sí, con Buenos Aires, con Montevideo, con Austin, mi más querida patria. Por ejemplo, yo escandalicé a alguna gente diciéndole que Ginebra parecía mucho mejor que París. Y Buenos Aires no precisaba ponerlo porque no se entiende, ¿no? Claro. Yo soy porteño. ¿Qué hizo usted en Ginebra y a qué edad llegó a Ginebra? Y bueno, digamos los años, no sé si pueden ser esenciales porque todos los años son esenciales, pero yo llegamos al año 1914, tan ignorantes que no sabíamos que sería el primer año de la guerra del 14. Y luego vivimos toda la guerra allí. Es decir que mi adolescencia es ginebrina. Y yo, bueno, en Ginebra, yo aprendí el francés, que ignoraba, aprendí el latín, del cual me quedan unas pocas y preciosas reliquias, y me enseñé el alemán también, y descubrí los poetas expresionistas. Y luego leí tantos libros, porque yo descubrí la poesía de Kipling también en Ginebra, y de Julia de Quincy. Y fui devoto, ahora me parece rarísimo, yo era muy devoto de Baudelaire. Yo sabía de memoria La Flor de Mal. Yo creo que las recuerdo, me parece una cursilería. Pero en aquel momento no lo fueron. Y luego descubrí también, y algunos escritores suizos, descubrí a Rousseau, descubrí a Miel, descubrí a Keller. ¿En qué año regresó a Buenos Aires? A ver, yo creo debe haber sido alrededor de 1921, porque después hubo un año de Palma de Mallorca, que recuerdo mucho. Tengo muy buenos recuerdos de Sevilla también. En cambio, Madrid me pareció ya entonces una ciudad provinciana. Pero de Sevilla yo me sentía sevillano. Y como yo tenía amigos sevillanos, yo en Madrid seguía hablando con acento andaluz, y había perdido el acento argentino. Bueno, el acento andaluz y el argentino se parecen, desde luego. De modo que tengo recuerdos muy lindos de Ginebra, y además, si yo le digo que yo viví desde los 14 hasta los 19 años en Ginebra, eso supone ya una serie de experiencias esenciales de la vida, ¿no? Experiencias que van a empezar a ser volcadas en la literatura por Borges, ya en Buenos Aires, en la década de 1920. Gracias, sí, Borges, sí, por estos recuerdos, y sí, vamos a otros. ¿Le parece bien? Sí, me parece muy bien.